Muy bien, muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Universo Alternativo. Hoy es 24 de junio y estamos acá Jorge y Nicolás. ¿Cómo andas, Nico? Todo tranquilo, Jorge. Tranquilo, pero emocionado al mismo tiempo. ¿Es posible estar tranquilo y emocionado? Es una mezcla de emociones complicada, pero puede ser. Sí. Estoy tranquilo por la vida en general, pero emocionado de estar de vuelta en Universo Alternativo. Después de una corta ausencia, pero además con este temario que tenemos para este programa, que la verdad me emociona, emocionaría a cualquiera, ¿sabes? Incluso emocionaría a esos frikis fanáticos de la ingeniería que siempre tienen como una cabeza muy matemática y racional. Ellos se emocionarían también, ¿sabes? Bueno, ya para los frikis que son apasionados por la ingeniería. Y son racionales y matemáticos. Y son racionales, ahí como dice Jorge, van dedicados al programa entonces. Exactamente, a los campeones de ajedrez de 3 años, a ese tipo de gente. Ah, pucha. Tomá. Pero sí, emocionalos. Contales por qué estoy emocionado. ¿Qué tenemos para hoy? Y bueno, tenemos, como siempre, podemos tener. Hoy vamos a tener doble cine, porque vamos a hacer dos reviews de dos películas. Matiné en Universo Automático. Ahí va, va a haber una matiné. Una ya se ha estrenado en nuestro país, la otra no sé si se va a llegar a estrenar, pero. nunca. Es demasiado bizarro para Uruguay. Exactamente. No, por eso. Bueno, vamos a estar hablando de. Ahora en el primer bloque, después de la introducción al programa, vamos a estar hablando de Paul, que es una película que posiblemente no se estrene acá. Que trata sobre un pequeño alien y del dúo inglés de Simon Pegg y Nick Frost, que también lo han visto en Hot Fuzz o en Shaun of the Dead. Terrible, terrible actor y el tipo que hasta ahora ha. ¿Cómo decirlo? Ha sido el frontman de lo que es toda una trupe de comediantes ingleses, de los que hemos visto mucha bizarría. Un dúo bastante interesante, sí. Después, bueno, entre medio de todo esto vamos a tener algo ahí de un popurrí de noticias, como siempre. Y después el review de X-Men First Class, que va a ser el bloque de Juan Pablo. Que X-Men First Class, si no me equivoco, se estrenó hace casi una semana. Sí, hace una semana se estrenó. Ahí está, Pablo todavía no está haciendo afuera. Nos asegura, nos trae seguridad al Universo Alternativo Paola, asintiendo lentamente. Y vamos a estar hablando de X-Men First Class. La película que bueno, como bien sabrán, Es como el reboot. No sé si es un reboot exactamente. Yo te diría que es parecido a la precuela. ¿No? Es la idea de traer X-Men a lo que fue las décadas anteriores de los X-Men grandes. X-Men, como que siempre estuvo ambientado medio, o sea, actual. Es esos cómics que siempre están ambientados en la actualidad, ¿no? Sí. Y en este caso no, es periódico. La idea sería mostrar al profesor X en su juventud, a Eric. Y en la etapa de los misiles. Tiene como una onda muy Watchmen en ese sentido, ¿no? Es como una época de Guerra Fría, una época de crisis nuclear. En eso estoy de acuerdo, sí. Pero lo vamos a hablar eso, lo vamos a hablar. Ahí va, Juan Pablo lo va a saber. Esplazar de alguna manera. ¿Juan Pablo? ¿Quién es Juan Pablo? Juan Pablo es uno de los. ¿Lo ves acá, Juan Pablo? Porque no, yo estoy empezando a dudar de su existencia. No, Juan Pablo avisó que llegaba un poquito tarde, pero llegaba para su bloque. Así que su media hora de bloque está justificada, por decirlo de alguna manera. No así su ausencia ahora. Tendría que estar acá arengando a nuestra audiencia. Tendría que estar metiéndole huevo, ¿entendés lo que te digo? Pero no está, está ausente. Hay una silla vacía en su lugar. Y él es el que lleva el vaivén con la audiencia más bien. Mucha parte de nuestros escuchas son... ¿Juan Pablicos? No sé si Juan Pablicos, pero los conoce. A ver acá, si alguno de esos escuchas está conectado a Facebook, que dé la cara, que diga, yo soy amigo de Juan Pablo, yo le banco sus ausencias. Bueno. Que lo den, vamos a estar pendientes. Okay. Pero bueno, antes de que llegue Juan Pablo a retarnos por toda esta arenga anti él, sí. Vamos a arrancar un poco, ¿no? Vamos a hablar de esa película. Dale, vamos con un poquito de música y arrancamos el primer bloque de Pogo. Música, Paola. Thank you. La creepiness. La creepiness y también una suerte de rapto extraterrestre, ¿no? Porque ese ruidito... Ahí va, algo así. Bueno, lo que estábamos escuchando de fondo es el inicio de la banda sonora de Paul, que está compuesta por el señor David Arnold. Y bueno, vamos a estar hablando un poquito de esta película hoy, que, como decimos, muy imposible que se estrene acá. Ya salió en DVD, ya se estrenó en Inglaterra, o sea que... Capaz que la consiguen para alquilar en un videoclub o de las formas clandestinas, como decir. También puede ser esas películas que por ahí, por una extraña casualidad del destino, llegan a Cinemateca, ¿no? Cinemateca olvida por un segundo ese perfil como Snow, así, ¿viste? Ultra cine arte. Y pasa cosas como esas, tipo sí. Películas zombies, etcétera, etcétera. Capaz que se lo jugarían. Pero Paul, película que no va a aparecer acá, ¿por qué? Porque es una película hecha para frikis, por frikis, escrita por frikis y no sé, y tiene un alien, o sea, un alien medio raro, un alien que fuma, un alien... vamos a abstraer un poquito del comentario. Sí. Ahí va, es una película hecha por frikis y para frikis. ¿Quiénes son los frikis detrás de esto? Bueno, los frikis detrás de esto son el dúo yo creo que es uno de los dúos de comediantes más... A mí, en mi sentido, me gustan mucho, pero creo que son, dentro de todo, una cosa de lo que mejor hay en Inglaterra, que son Simon Pegg y Nick Frost, que ya han hecho muchas cosas. Por ejemplo, Freaky, tienen una serie en el año de 99 y 2000 que es Spaced, que tuvo 2 temporadas de 7 capítulos cada uno, que tiene muchos piques frikis. Ah, pará, a Simon Pegg lo saco, ¿no? Nick Frost es ¿Frost cuál es? Es el medio gordito de pelo negro que trabaja con él en Muertos de Risa. Ah, el medio gordito no, el gordo. Gordo, sí. Tiene sus facetas, está más gordo a veces. Claro, Simon Pegg lo pueden reconocer como el policía en Hot Fuzz, el super policía, Nicolas Angel. Que es increíble. Y también hizo de Scotty. En la nueva Star Trek es Scotty y va a volver para la segunda, la continuación de la película, Scotty. Sí. Pero sí, es un dúo de gente friki. Es un dúo de gente friki seguro. Porque, por ejemplo, las otras dos cosas que hicieron, que me acuerdo yo, ¿no? Hot Fuzz, que es un peliculón. Y Shaun of the Dead. ¿Cómo es esto? Hot Fuzz es una parodia de las películas de acciones. Es un super policía de mente en medio de un pueblo del interior de Inglaterra. A Nick Frost mirando Bad Boys. Tiene toda la colección de películas de acción que puede haber. Y un policía gordo, friki de las películas de acción, que está emocionadísimo. Y Shaun of the Dead, bueno, el título lo tienen que sacar. O sea, Shaun of the Dead, ya está. Es eso, es la friquez. Es lo que todos soñamos como frikis, ¿no? ¿Cuándo va a llegar el apocalipsis zombie? Ahí va. Vi todas las películas, estoy preparado. Hay un apocalipsis zombie. ¿Dónde nos escondemos? En el pub. Y todo en el pub. Claro, ya está. O sea, es lo que todos deseamos, ¿no? Sí. Y bueno, este dúo, como estábamos mencionando, largan esta película, que es Paul, en la que Simon Pegg es escrita por ellos y protagonizada por ellos. Dirigida por el señor Greg Mottola, que Greg Mottola... De sus trabajos, el que yo ubiqué solamente es Super Bad, o Super Cool, como quieran decirle, que esa fue la traducción en América Latina. Uh-huh. La trama de la película en sí es, bueno, dos frikis ingleses, ¿qué hace? Vienen a América a la Comic-Con. Así nomás, esa es la premisa. Claro, van, vienen a la Comic-Con, ¿qué hace típico friki en una Comic-Con? Compra cosas. Sí, obviamente. Ve a sus autores... saca fotos. Probablemente los moleste también. Exacto. O sea, siendo un friki con preguntas fuera de lugar y cosas así. Claro, pero ¿por qué mata al personaje? No te voy a decir. Claro, sí, totalmente. Y bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es el nudo acá? ¿No van? ¿Y qué pasó? El tema del siguiente, que a la vez los dos personajes que interpretan Nick Frost y Simon Pegg, que son Clyde Gollings y Grammy Willy, son apasionados por todo lo extraterrestre, lo alienígena. Entonces, cuando deciden ir a la Comic-Con, adicionalmente van a hacer un viaje a través de toda la ruta americana hacia el Área 50, donde se cree que está el Área 51. No, está bien, buenísimo. Sí. O sea, imagínate, termina la Comic-Con y te subís una van, porque una van... Claro, son tipo ufólogos, ¿no? La gente que es fanática con el tema de... Ahí va, ufólogos. Esa sería la respuesta a todo, ¿no? Más un comienzo de típico evento friki. Los ves a los dos personajes en la esquina esperando para cruzar y al lado de ellos aparecen de repente gente disfrazada de orcos, del Señor de los Anillos. Claro, sí, pero es algo normal en una Comic-Con, ¿no? Claro. Y bueno, estos dos amigos, adicionalmente en la Comic-Con te muestran cómo el personaje que interpreta Frost, que es Clive, es escritor. aficionado al fandom, a escribir. No, y tienen todas las diferencias. Presentan, se van y le piden que le firmen un libro a un escritor ficticio que se llama Shadowchild en la película. Sí. Entonces le dice, yo escribo, usted me inspiró mucho. Uh-huh. Sí. Sí. Tipo, fletarlo así, y de repente saca. El manuscrito. Y el arte del manuscrito lo hace... Graham, que vendría a ser el artista. Simon Pegg, que vendría a ser el artista. Claro. Entonces, está muy bueno, porque se complementan hasta en eso. Sí, está bueno. Entonces, son unos frikis que van por todo el tema de la ufología. Y bueno, en Estados Unidos hay convenciones de gente fanática de UFOs. Es como una religión a esta altura, yo creo. Sí, prácticamente es una religión. Y bueno, van hasta el Área 51. ¿Qué pasa? En el trayecto hacia el área, obviamente, como locos, van sacando fotos. Todo lindo, lo más bien. Hasta que en una. Paran en un lugar, en un pub, a tomar algo. Siguen y tienen un encontronazo con dos personas, tipo dos farmers, por decir. No quiero sonar. Dos rednecks, decir. Así, dos. Hillbillies. Ahí va, pelotudos. Vamos a decirlo como la. Que los tratan de gays, por decirlo de alguna manera. Son dos hillbillies. Ahí va. Son dos hillbillies. Los dos muchachos. Al tener un contacto con ese tipo de gente, se asustan y se las toman. Todo freak. El altercado que generan sacando la caravana, así, tremendo camioneta de pasada, le hacen un pequeño bollón a la camioneta de los muchachos y a todo lo que da. Uh-huh. Después de un altercado que sucede en la ruta, donde ven un auto que lo sigue pensando que eran ellos, sí. El auto choca, así de la nada, ellos no tienen nada que ver. Y después de este choque, cuando empiezan van a ver qué pasó en el choque. Se encuentran con este personaje que es Paul. Que sale así de las sombras fumando un pucho. Sale de las sombras. Sí, porque chocó y se ocultó por ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, lo que ellos querían, ¿no? Ellos jodían mucho que el primer encuentro tenía que ser algo mágico, importante. Y de repente ven a un alien... De un metro. Ahí va, describime físicamente al alien. Paul es la típica caracterización del alien que todos conocemos, cabezón, tipo Roosevelt, cabezón, grisáceo, ojos grandes. Pero. No hay pero, es total alien. Sí, ah, total buenísimo. Alien. Ah, buenísimo. Pero lo ves con unas zapatillas, con un short, una mochila y un pucho. Más así. Uh-huh. Bueno, como te imaginarás, los dos muchachos quedan en shock. Claro, que lo ver. Y bueno, después de que superan el shock, lo que Paul les dice, bueno, yo estoy en este planeta hace más de 60 años, pero me quiero ir a mi casa, me quiero ir a mi hogar. Claro. Entonces les pide, si les puede dar una mano, lo pueden llevar hasta el lugar, hasta el punto de encuentro, donde se va a poder volver a su planeta. Eso más o menos sería todo la línea. De la historia de la película. Uh-huh. En la cual, hay que decirlo, el personaje se roba la. Paul, que lo interpreta, la voz la hace Seth Rogen, que muchos lo deben conocer por películas como Knocked Up. ¿Quién es el artista de la voz? Seth Rogen. Hizo la avispón verde ahora, caracterizó el avispón verde en la nueva. Ya sé cuál es. Trabaja en Superbad también. Sí, que hace uno de los policías. Sí. Es de esta nueva camada de personajes sí, que están saliendo. Ahí el tipo está muy metido en las películas estas estadounidenses, el estilo, la película esa donde la mujer se queda embarazada. No queda, por eso, ligeramente embarazada. Sí, ligeramente embarazada. Ahí va, bueno. Hace la voz de Paul. Y la verdad que encara abundante la voz del tipo haciendo de un alien que conoce la cultura nuestra. Hace 60 años está metido en este planeta y dice... Claro. Loco, si ustedes creyeron que yo iba a darles que yo iba a ser re místico, están equivocados, le dice. Yeah. Bueno, y ahí arranca todo ese tramoya, ¿no? A la misma vez, obviamente, Paul salió de algún lado. Se escapó de la base donde lo tenían retenido. Y ahí arranca la persecución del agente Soil, que ahora es interpretado por el señor Jason Bateman, que tiene que encontrar a Paul. Antes que haga contacto con su raza. Me suena Jason Bateman. Me suena. Si lo ves la foto, después buscamos una foto. Porque ahora sinceramente no me acuerdo de dónde. En película también yo lo vi. Anda buscando y bueno. Y bueno, y el loco, como estábamos diciendo, tiene las órdenes por The Big Guy. Porque así le dicen al jefe, The Big Guy. Ese jefe es el Big Guy. Sí, no tiene nombre. Tiene una voz de mujer. siempre te la muestran de espaldas en un escritorio, uh-huh. que encuentra a Paul antes de que haga contacto. Ah, bueno, la idea del viaje ese con Paul hace que los locos vean cómo es un... Acá está Jason Bateman. A ver, primero. Ah, ya me acuerdo. Jason Bateman es entre otras cosas, es el... Uno de los protagonistas de Arrested Development, una serie bastante conocida, cómica. Comentame un poquito más, porque sinceramente también, capaz que no la conozco. Jason Bateman también estuvo en aquella película con Will Smith, que hacía de su Hancock, ahí va a estar el representante. Mi hermano, cuando la vimos, me dijo eso. Claro, que él hace de representante. Es el representante de Hancock. Es un tipo también, un comediante, también conocido por eso, que más que nada suele interpretar al straight man en la serie, ¿no? Que es, digamos, el tipo serio. Viste que en las comedias normalmente siempre hay un tipo descolocado. El agente Sol es un agente serio. Claro, suele ser cómico por eso. Porque el tipo se dedica a ser el personaje serio. Me alegra que vayamos conectando los cabos. Viste, vamos conectando. Todo cierra. Bueno, y como estábamos comentando, esa es más o menos la sinopsis de la película. Uh-huh. La película es... Muchos críticos la han resumido como... Simon Pegg y Nick Frost la han resumido a Paul como una carta de amor a Steven Spielberg. Está bien. Debido a que obviamente tiene muchos piques, muchas referencias a películas de Spielberg, tanto como a T, como a Encuentros del Tercer Tipo, se llama, ¿no? Encuentros cercanos del Tercer Tipo. Ahí va, Sí, es que es difícil hacer algo de extraterrestres. Star Wars. Sí, es difícil hacer algo de extraterrestres sin tener que pasar por un lado o por otro por las cosas que han hecho Steven Spielberg y George Lucas. Es difícil. Y los tipos se ve que le hicieron tributo a eso. Claro, le hacen tributo a un montón de cosas, además de que se burlan de él, obviamente, paródicamente, sí. Parodiando, se hacen un montón de cosas que están excelentes. Por ejemplo, el personaje de Simon Pegg le pregunta al alien, ¿te llamás? ¿Sos un alien y te llamás Paul? Y Paul le dice, yo cuando llegué a la Tierra mi nave chocó contra un perro y el perro se llamaba Paul, me pusieron ese nombre. Claro. O sea, ese es el comienzo en realidad de la película. Cómo ves que la nave llega y de repente sale contra el perro. Claro. Y ves el logo así, Paul. Y ahí arranca toda la tramoya de los frikis, ¿no? Y como estábamos diciendo, lo consideran ellos una carta de amor a Steven Spielberg. Muchos críticos, por ejemplo, han dicho que es más. ¿Cómo decirlo? Es más fácil de llevarla a ver, de ver la película, que Hot Fuzz o Shaun of the Dead. Que es como más comercial. Claro, pero a la vez es más llevadera. Shaun of the Dead es una película muy freaky. Tenés que tener referencia de las películas. Y Hot Fuzz, como que al comienzo también, es medio como que tenés que ir llevando todo porque capaz que te aburrís. Son gente que le gusta mucho el cine y le gusta mucho la cultura freaky y la ciencia ficción. Por eso te digo. Y si vos no ya tenés piques. Ya hicieron un tributo a los zombies, hicieron un tributo a las policiales y ahora hicieron un tributo a los extraterrestres, friki, ficción. Era lo que faltaba, ¿no? Era lo que faltaba. Y bueno, como de... Por ejemplo, vamos, la producción de la peli llevó a Peck y a Frost a hacer un viaje mismo sobre la ruta americana en el año 2009. Uh-huh. Y después, por ejemplo, fueron a la convención de cómics de Albuquerque, perdón, en el 2010. Filmaron partes de la supuesta que... Comic-Con, ahí. Porque la Comic-Con ya había pasado, entonces tuvieron que filmar partes. Lograron que les cedieran el derecho de poder poner la marca de del símbolo de Comic-Con, que es el ojito de Santiago Comic-Con. Lo único que se filmó de la Comic-Con original en sí es la entrada del centro de convenciones de San Diego. Después no sé qué... Después nada más. Claro, todo lo demás se filmó en Albuquerque. Mismo mediante la producción de Paul... en la página de College Humor, que es una página de comediantes, hay un video de Simon Pegg y Nick Frost que quisieron resumir la trilogía de Star Wars, la primera, o sea, el episodio 4, 5 y 6, en escenas. Pero solamente se logró filmar una, que te muestran a Simon Pegg y a Nick Frost caminando como Arturito y C-3PO. Con cartón, o sea, Nick Frost, que es gordo, tiene un cartón, una caja toda pintada, Arturito. Onda Arturito, y Simon Pegg va tipo C-3PO y está muy entretenido. Y bueno, eso fue más o menos el tema de la producción. La peli se estrenó el 18 de octubre del 2010. No, perdón, el tráiler fue lanzado el 18 de octubre del 2010. Y la premiere fue en Londres el 7 de febrero de este año. y se lanzó en DVD y en Blu-ray en el Reino Unido el 13 de junio del año, de este año también. Y bueno, a ver, por ejemplo, también podemos decir que Rotten Tomatoes, que es una página que muchas veces mencionamos referente a los reviews de películas. Una de las más conocidas también. Ahí va, dentro de todo. Le dio un puntaje de 71% basado en 661 reviews. Y está, por ejemplo, en IMDb la película tiene un puntaje de 7.2 sobre 10. Mismo muchas películas, muchas revistas también, por ejemplo, la revista Empire le da 4 estrellas de 5. Y es como te comentaba hoy, que dicen que es mucho más accesible para ver que ya no es Dead o Hot Fuzz. Y que mencionan también, muchos mencionan que la dupla de Peggy y Frost sigue creciendo y cada día hacen como más mejores cosas, por decirlo de alguna manera. Como que se siguen explotando y eso está bastante interesante. La película dura 103 minutos, no es larga, vamos a decirlo. Son más de una hora, un poquito más de una hora. Son, ¿103 minutos? Sí, 103 minutos. Son un poco más de una hora y media. Ahí va, una hora y media. Por eso. Pero es como te digo, la película en sí tiene todos esos piques a lo Spielberg, a lo Lucas. Vos lo vas a... En la película vas a ver como dos frikis interactúan con un alien y le preguntan de cosas. Él les dice, bueno, la cultura de su país en los últimos 60 años, yo tuve mucho que ver. Como que cuando el gobierno lo retuvo fue asesor del gobierno. Claro. Y de otras personas que cuando vean la película se van a morir, que está muy bien metido. Por ejemplo, también mencionan frases de tales personajes y él dice, yo se la dije. Entonces... Claro, son está buena la película entonces, porque en la historia, o sea, los que se encuentran al extraterrestre son un par de frikis enamorados de toda la cultura esa, y obviamente le van a hacer el aguante, van a estar interesados en saber. No son, no, o sea, en un encuentro normal la gente se asustaría o lo que pinte. La comedia, claro, se forma por eso, porque los tipos son frikis y van a estar ahí metidos. Exacto. También otra parte muy interesante, meten religión en la película. O sea, en un momento paran en un parador que está controlado por cristianos que creen en creacionistas, o sea... Claro, sí, sí, que no creen en la evolución. Y tienen que raptar a la hija del dueño, que los acompaña en su viaje, que ahora no me acuerdo el nombre del personaje. Ruth se llama el personaje que interpreta Kristen Wiig, que obviamente es una persona que cuando la ves por primera vez tiene una remera de azul que tiene un dibujo de Jesús pegándole un tiro en la cabeza a Charles Darwin. Que son creacionistas en serio, son creacionistas, claro, violentos. Entonces, bueno, está buenísimo, porque mira a Peggy y a Frost, Paul está siempre que se hay gente, se oculta. Entonces, de repente está Peggy Frost y le dice, ¿ustedes creen en el señor? Y los dos se quedan mirando, y además con el acento inglés, todo en inglés, el Nick Frost le dice, somos personas que creemos en la evolución, y todo empieza a tirarle todo lo de Darwin. Claro. Y Paul empieza a escuchar y se arma un debate. O sea, Paul está oculto en el baño. Se arma un debate del creacionismo contra la evolución ahí, que está muy interesante. Otro tema friki también. Por eso mismo. Y bueno, lamentablemente tienen que raptarla a la muchacha porque sabe demasiado. La tienen que llevar con ella en su viaje a través de la ruta, donde Paul hará contacto con las... con, ¿cómo se llama? Con su raza, ¿no? Y bueno, ¿qué crítica le harías? O sea, en tu opinión, ¿no? Si ¿Mi yo opinión? La película, ¿me la recomendás comprobarla? Sí. Sí, sin duda alguna. Y si no. Más cuando querés ver una. A mí, sinceramente, las películas de Alien me tienen medio paspado. Es un bodrio ya la película de un Alien, ¿sí?, para mí. Claro, y ver una película que agarró al personaje clásico del Alien, como dijimos, el Alien de Roswell, por decirlo de alguna manera. Sí, sí. Y ponerlo en un personaje que tiene vicios, que putea... Que... Una parodia, una parodia. Está bueno, más adicionalmente, meter a estos dos monstruos, que yo, sinceramente, me río mucho con el humor de ellos. Sí, sí. También, bueno, además, otra cosa, Paul no es un simple alien, o sea, tiene ciertas habilidades, por decirlo. ¿Ah, sí? Sí, tiene ciertas habilidades. cuando el tema de ocultarse en realidad es cuando él para de respirar. Como que su sistema de camuflaje se activa. Sí. Se hace invisible. Si no respiras, se hace invisible. Y muchas veces, obvio, al fumar, el personaje, cuando tiene que ocultarse, no puede aguantar mucho. Claro. Está bien, entonces, ¿la recomendás? Es una película. Sí. Y si por ahí, para alguien, por ejemplo, que no es muy friki, que no... Pa, ahí para alguien... ¿Alguien, por ejemplo, que no escucharía este programa? ¿Miraste Muertos de Risa? Sí, ¿te gustó? Sí. Bueno, entonces te recomiendo que veas Paul. Claro, está bien. Si te gusta la parodia, metete para ese lado. Y ya de paso recomendamos Hot Fuzz, de paso. De paso que... Sí, Hot Fuzz tiene que verla, ya está. Es realmente Simon Pegg y Frost son un dúo que realmente vale. Y como dijiste vos, son una de las cosas que del humor inglés. Sí, Pegg también se destaca más en películas solo, tipo, claro. Como habíamos mencionado. También porque es un tipo como más comercial, Simon Pegg. Por ejemplo, How to Make Friends and Alienate People, que es una película que trabaja Jet Bridge, que es editor de una revista. Sí, la conozco. Otra película muy buena, pero claro, tiene un perfil como más comercial, más mainstream. Me falta ver Run Fat Boy Run, puede ser, que es de Simon Pegg también. Ah, también. Tiene una buzarda en la película. Sí, que es un gordo que quiere adelgazar. Sí, está muy bueno, está muy bueno. Se mete en una maratón, está muy bueno. Exacto, el póster es ese. Sí, está muy bueno. Bueno, esto más o menos es... lo que podemos comentarles de Paul. Busquen, mírenla. Si quieren mirar algo entretenido, pueden mirarla. Está bastante interesante la peli. Vayan a Amazon, paguen el DVD original, etc. ¡Oh, la ficha verde! Bueno. Y bueno, sí. Pavo, sí. Nos vamos con el último tema de la banda sonora, que es el tema de los créditos de la película, que está buenísimo. Ahora no me sale el nombre, pero está. Vamos van a reconocer. Y bueno, ya volvemos. Si querés comunicarte con Uniradio, podés hacerlo al 623-4453 o al mail uniradio@licom.edu.uy. Uniradio. Unite. The waves keep on crashing on me for some reason. 89.1 FM. Universidad de la República. ¿Llegué con qué? Con Juego de Tronos. ¿Hasta dónde llegué con Juego de Tronos? Vi hasta el penúltimo. Tengo... Ah, bueno. Noveno, viste. No, esto es lo que pasa cuando se prenden los micrófonos y nos agarran en medio de una conversación. Señores, llegó al que todos esperaban. Llegó Juan Pablo Fariñe. Sí. Juan Pablo, ¿cómo andás? Bueno, acabo de llegar de ver X-Men First Class. ¿Así? Pero lo voy a dejar para el último bloque. Lo tiene fresquito. Sí. Es una película que da para hablar. Y la cara de Simpa le da para ver. Sí, porque es polémica. En realidad, me traje impreso lo que alguien escribió en Wikipedia. Que tengo ganas de hacer la denuncia a Wikipedia porque el flaco. ¿Sí? ¿Mintió? No mintió, pero todas las críticas, porque empieza a criticar incongruencias la historia. Pero, y las únicas incongruencias que menciona es con respecto a X-Men 1, 2 y 3. Juan Pablo. Flaco, mirá que X-Men es chiste aparte de las películas 1, 2 y 3. Pero Juan Pablo, esos son los boludos. O sea, te haces una cuenta y se lo editamos todo. Pará. Conocemos la cuenta Eric Lenscher y le empezamos a editar todo. Magneto, el grosso salió de la película. Pará que me olvido mencionar que también lo comparó mucho con incongruencias con respecto a Wolverine Origins, que es una gran película. Ah, un peliculón, Wolverine Origins. Nico, ¿tu opinión sobre Wolverine Origins? No hablo sobre películas de Marvel, no opino sobre películas de Marvel. ¿Cómo que no? No opino. No, déjalo que le esté esperando. La única película que opino de Marvel es Iron Man, y Iron Man me gusta. Pero opinaste sobre Thor, Nico. También de Thor, pero está. Lo referente a Avengers, X-Men es algo... Déjalo que le esté esperando el Hobbit. Pero Nico, ¿leíste mucho palo a las de Spider-Man? No, yo me acuerdo de eso. Igual leíste mucho palo. No, a mí Spider-Man 1 me gustó. Leíste mucho palo la 3. como cualquier persona normal. Cuando te hacen un Venom, que es un palo vestido. Y aparte, como... aparte, ¿cómo vas a decir no opino de Marvel cuando DC tiene peores películas? Ejemplo, ejemplo Gatúbela. Mirá, sí. Mirá lo que es este altercado a la. No sé. Defender Gatúbela. Defender Gatúbela. Sos un desubicado, no puedes tirar eso. ¿Defendés la Batman de Schumacher? No menciones ese nombre acá. ¿Ves? No. Pero, puedes decirte, me quedo con DC porque tiene buenas películas. Gente, no. Córtenla, no se peleen. No le sigas la corriente, Nico. No, ¿qué? Porque esto es como la Guerra Fría. Si él tiene una bomba nuclear así tipo Gatúbela, no le sigas ese juego porque se acaba el mundo, ¿entendés? Se acaba el programa. Jorge, trae al personaje de La Paz a la conversación. John Bean. Aplausos. Ya está. Quiero hablar de John Bean, ¿está? Bueno, John Bean. John Bean. ¿Quién es John Bean? O mejor dicho, ¿quién no es? John Bean no es el héroe que ustedes quieren. Porque el héroe que ustedes quieren vive hasta el final. John Bean es un tipo con personalidad propia. Su manera de tener personalidad propia es decir, no, ¿sabes qué? No voy a sobrevivir nada, me muero. Es tiene ese una tipo cláusula, de decís, al aceptar sus papeles. Hay una cosa que se llama typecasting, ¿no? Que es cuando un actor queda typecasted, o sea, queda estereotipado en un papel. Sí. ¿No? Por ejemplo, Christian Bale haciendo de el héroe emocionalmente dañado. O sea, la gente en un momento se dio cuenta que Christian Bale como que no puede sonreír. Y de ahí en adelante todas las películas de él fueron claro, para eso. O Tobey Maguire haciendo un personaje gay. O Tobey Maguire, secretamente. Y no tan secretamente. A todas las fanáticas de Tobey Maguire les mandamos un saludo. Sí, otros fanáticos también. No, hay actores en Hollywood que son realmente maleables. No un Sean Penn estoy pensando, por ejemplo. Es capaz de cualquier cosa. Sí. John Bean no. John Bean no es capaz de cualquier cosa. O capaz que sí, pero no le hemos dado la oportunidad como yo raza. Creo que es medievalmente maleable. Sí. Se le da bien. Te puede hacer de príncipe o de herrero, pero no lo saques del medioevo. Claro, yo no quiero que esto parezca una especie de crítica a John Bean. No, capaz que somos nosotros los que estamos equivocados. O sea, como raza, la raza humana lo conoce John Bean en solo ese papel y capaz que él es capaz de dar más. Si la gente sabe de esto que dice Jorge, algo más de John Bean, por favor, que lo pongan en el muro. ¿Sí? O sea, a Johnny Depp lo queremos actuando de Johnny Depp porque a John Bean no. Igual John Bean es entrañable en esos papeles. John Bean, primero que nada, si no saben quién es John Bean... Boromir. Y más actualmente, Eddard Stark de Juego de Tronos. Es como lo mismo, ¿no? Pero hay mucho más. Yo veo que yo la comparación que hago siempre entre Boromir y Eddard es que Boromir es como un guacho en el sentido de cabeza y Eddard es un señor en todo el tema del honor. Pero Boromir tiene mucho honor. Sí, pero sí, Boromir fue tipo, agarremos el anillo. Gondor, claro, es un tipo que está medio mal de la cabeza. John Bean lo define a Boromir como un caballero caído. Lo define como un hombre que nació en el medio de constantes conflictos y que no fue capaz de entender la complejidad de ese pequeño trozo de metal. Tomá. Es un tipo profundísimo, John Bean. Le la cara, vos dice. Ustedes qué creen que me tomen. Sí, claro. Yo sé cosas. Yo sé cosas. Yo sé cosas, darle frase. Yo sé cosas. Me voy a meterle en el pain en la foto que subí. Sería para hacer una frase por un epitafio. Yo sé cosas. Me fui, yo sé cosas. Sabía. Bueno, otra frase de John Bean. Yo soy actor. Pero podría hacer otras cosas. Pero sigue la frase. Yo actúo bastante bien. También puedo hacer otras cosas bastante bien. Pero tal vez no tan bien como actuar. Frase de John Bean. Le saco el sombrero ante esa frase. Es profunda también. Es profundísima. Te das cuenta que podés estar tomando un café con él y... Es una charla entretenida. Soy el mismo John que conocieron mis compañeros de colegio. Otra frase de John Bean. ¿Te das cuenta que podría ser como está el Pepe Coloquios, el John Bean Coloquios? John Bean Coloquios, sí, totalmente. John Bean, además tiene otra que me cae de la risa, que es consejo de la vida para John Bean. Ay, no. Que es serio, tipo dice, no prejuzguen, ese siempre fue el consejo de mi madre. Es un grande John Bean, ¿no? Es un grande. Pero fuera de los consejos de John Bean de no prejuzgar a la gente, ¿cómo empieza la carrera de John Bean? Como muchos grandes... En la Edad Media. Como muchos grandes, John Bean arrancó en el teatro. Actor inglés, está. Se inicia en papeles shakespearianos. El tipo hoy por hoy pertenece un papel shakespeareano que siempre lleva una espada. Obvio. Sí, es Shakespeare. Se inicia con obras de Shakespeare, Romeo y Julieta, una de las que arranca, haciendo de Tybalt. Y sí, porque Romeo no. El Tybalt, si no recuerdan, es el espadachín de la obra. Es el tipo peligroso de la obra. Y spoiler alert, muere. Ya desde sus primeros inicios, John Bean arrancó muriendo como personaje que muere. Yo eso lo leí y la verdad, o sea, es increíble que el tipo desde lo primero que hace ya lo empiezan a matar. John Bean tiene una serie de películas en las que muere. Vamos a hablar... De su filmografía. Vamos a hablar de su filmografía... En las que muere, nada más. En las que muere. De las más conocidas, porque tiene alrededor de 40 en las que muere. Toda su filmografía. Les voy a tirar algunas de las más conocidas. Equilibrium, por ejemplo. ¿Se acuerdan de Equilibrium? Verdad, ¿no? Sí. Este me aparece. Él hace de un. ¿Cómo era que se llamó? Priest. ¿No? Sí. Que el tipo intentaba reprimir sus emociones, pero le gustaba la poesía. Y muere leyendo al poeta de Yeats. Recalquemos una palabra. Muere. Muere. Sí. GoldenEye. Película de James Bond, ¿sí se acuerdan? Brosnan. Él hace 006, Alec Trevelyan, un agente que aparentemente muere porque James Bond lo deja morir, vuelve para vengarse y muere definitivamente a manos de James Bond. Otra más, Lord of the Rings. Spoiler alert, si no lo vieron, vayan a verlo ahora. Boromir muere, sí. Pero ojo, porque esa fue la primera vez. Hollywoodensemente hablando, en que la gente vio morir a John Bean. Y ya desde ese momento hubo una relación, un matrimonio entre los espectadores y la muerte de John Bean. Es algo que hoy por hoy se espera de John Bean. Sí. Se espera, pero totalmente. Patriot Games, una película de guerra en la que actúa John Bean, muere. The Hitcher, una película donde también muere. War Requiem, Soldado Alemán. Muere, sí. Puedo seguir. La Isla. ¿Saben que está en La Isla? ¿Se acuerdan de esa película? No recuerdo el papel de él. Es un tipo que muere. Que tiene un clon. Sí. Y el clon lo mata. John Bean, efectivamente, muere. Dos veces, sí. Podría decir sí que dos veces, sí. Es un grosso. ¡Ay, ojo! Hay películas en las que vive John Bean. Y son muchas. Por ejemplo, en Troya. John Bean está en Troya. ¿What? Está camuflado. Es un actor. Aparece así con la capucha y se va. Parece John Bean. Hola, soy John Bean. No, obviamente, Troya, que fue una de esas. ¿Hace Odiseo, puede ser? No me acuerdo. Es una de esas mega operaciones de Hollywood, ¿no? De película épica. Y necesitaban actores musculosos que se vieran malos. Todos matados. Se vieran medievales. Claro. Y bueno, ¿por qué Troya fue un fracaso? Además de porque era. Históricamente y literalmente incorrecta, pues John Bean vivió. En todos los sentidos. John Bean vivió. O sea, ¿por qué? Otra película. Percy Jackson. Zeus. En Percy Jackson. John Bean recibe un justo tributo haciendo de Zeus. Sin embargo, vive. Le dijeron, algún día tenías que ser Dios, papá, Tomás. Pero vive. O sea, yo. Cuando. O sea, en realidad, ¿saben por qué fracasan estas películas? Porque son esos contratos de palabra, ¿no? O sea, yo cuando voy a ver una película y aparece John Bean... Hace de Odiseo en Troya, sí. Claro, yo cuando voy a... Espero que muera. Si no lo matas, yo me siento traicionado. Yo creo que si eran Sexto Sentido 2, el protagonista tendría que ser John Bean. Sexto Sentido 2. Pero sí, como verán, la filmografía de John Bean es muy amplia, pero más que nada lo conocemos por morir. Y spoiler alert. Ahora lo vemos a Odiseo. Estimados, John Bean está en Game of Thrones. Yo en el primer momento en que lo vi haciendo Eddard Stark, dije, bueno, ¿cuál es el futuro? ¡Ah! Pero me olvidé de dar Ronin. ¿Se acuerdan de Ronin? Película con Robert De Niro. Sí, muy vieja. Robert De Niro y Jean Reno. Sí. Un gran ensemble de actores de acción. John Bean aparece como un experto inglés en armas. muere. Es verdad, es él, es verdad. Una de sus primeras películas en donde muere. No, no tiene el éxito del Señor de los Anillos. ¿No? Pero es muy buena, porque muere aparte, ¿no? Digo, sí, claro. Obviamente. Y John Bean merece un justo tributo del universo alternativo por la cantidad de veces que ha muerto por nosotros. ¿Se dan cuenta que ha muerto por nosotros más veces que Jesús? Sí, bueno, es bastante obvio, ¿no? Jesús murió una sola vez y ya... Es como el resto de la gente. Claro, y ya... Lo que pasa es el orden es que Jesús muere en el medio, ¿no? El resto de la gente como muere al final. Eso es lo importante de Jesús, ¿no? Si no sería un tipo cualquiera. Pero no, sí, ahora... Igual sería uno de los primeros pacifistas de la historia, ¿no? Bueno. Ahora, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Nicolás ahora? ¿Por qué no está hablando? Porque se metió en IMDb y está mirando foto tras foto de John Bean. Y dense cuenta de algo, son todos iguales. Él está con armadura, con el pelo más o menos largo y mirando algo, pensativamente, reflexivamente. Acá lo ves con un arco. Cambió. En The Lost Future. Pero sí, como una roca, John Bean permanece en el cine, como una de esas cosas que nuestros hijos no van a entender. O sea, cuando estemos hablando de cine, ¿vieron cuando nuestros padres hacen alguna referencia de cine que no sabemos nada? Esos actores que no se acuerda nadie. Cuando hablemos de John Bean y sus muchas muertes, no van a entender nada, van a estar haciendo cualquier otra cosa, pero nosotros vamos a saber. Es una de las cosas que marcó nuestra vida. John Bean. Podemos contactarnos con su representante. ¿Querés contarle para traerlo al programa para que hable? Para que hable de las muertes. Debe ser muy profundo escucharlo hablar de la muerte. Y de sus ideas de la vida en general. Pero eso es una cosa interesante, hablando de todo un poco, ¿no? Me metí en internet y empecé a buscar entrevistas donde efectivamente le preguntaran esto. Que es una cosa que le preguntaría cualquiera, ¿no? Bueno, sí. A vos, claro. Todos los papeles que te dan, se te mueren. ¿No te molesta un poco? Y el tipo la esquiva muy bien. Es muy solete, la esquiva bien. Yo metería, siempre pongo una cláusula que mis personajes deben morir. Vos sabés que además, por ejemplo, hubo una época en que John Bean hizo mucho de malo. Sí. Por ejemplo, bueno... En toda la época de James Bond. Sí, con 006, con el personaje de Ronin. Una época, en Equilibrium también en teoría hace de malo. O sea, hubo una época en que el tipo estaba muy metido en eso, y se sintió estereotipado y quiso hacer personajes buenos como Boromir y demás. Y así le fue, o sea, está... Me parece que él, en toda su magnificencia, capaz que hasta no se da cuenta del tema de que muere todo el tiempo. Mira, aparentemente, dentro de IMDb, las próximas películas que tiene para hacer, va a participar en la nueva película de Silent Hill. Sí, va a participar en la nueva película de Silent Hill. Es más, y siendo Silent Hill, ¿qué le va a pasar? Va a morir. Va a morir. Si el mundo es correcto, si las cosas no se salen de su justo orden, va a morir. Y esta película se llama Pan, que posiblemente es una... nueva presentación de Peter Pan. Espero que muera. Pero hablando en serio, esto también es una excusa para ir spoileándoles algo de lo que se viene del final de Game of Thrones. Que en realidad ya pasó, en realidad podríamos spoilear un poquitito. Nico no quiere porque... Pero pasa que quiero porque hay capaz que hay gente que todavía no terminó, ¿verdad? Bueno, pero... Hay gente que capaz que lo está haciendo en HBO, no tiene las... Perdón la expresión, pelota de bajar el episodio. Yo tengo ganas de pasar la página y hablar de qué nos dejó Game of Thrones la primera temporada, que esperamos. Bueno, pero podemos hablar de Game of Thrones la segunda temporada sin avanzar a eso. Si tenés miedo. No, miedo. ¿Qué opinas de Targaryen si ahora con la adquisición de los dragones? Buenísimo. Esto se llama el señor Juan Pablo Fariña cuando quiere arruinar una serie y lo hace. Pero no estamos hablando de lo que esperamos para la segunda temporada. ¡Pero no! No, no me dijiste eso, Nico. No, yo no voy a hablar. No te entendí. Hablamos... 20 segundos, no me hables. Hablamos... 20 segundos, no me hables. Hablamos nosotros, no te preocupes. Bueno, está. No, vamos a tratar de no spoilear, pero ver qué esperamos para la siguiente temporada. Game of Thrones arrancó siendo una serie de fantasía medieval. Pero, bueno, lo que define el género de fantasía, para mal o bien, es la magia. Game of Thrones arrancó con una propuesta alternativa. No es el Señor de los Anillos, no es el típico, por ejemplo, Forgotten Realms de juegos de rol. O sea, no es un mundo altamente mágico. Es que lo que dijo Martin, que dijo que en realidad la magia arruina la fantasía. Es una frase que dijo Martin que parece tonta, pero si te pones a analizarla, es verdad, el exceso mucha de magia arruina la fantasía. Si nosotros nos pensamos a poner en pie en sí, en pie rígido, si por ejemplo vemos El Señor de los Anillos o leemos las novelas, vamos a ver que los propios magos, ya sea Saruman, Gandalf, Radagast, casi no tiran hechizos. No vemos que realmente realicen mucha magia. Es muy poca y muy acotada. Sabemos que el mundo es muy mágico, pero no vemos la magia. Sí, bueno, cuando uno juega rol y juega un mago, la verdad, este Gandalf es un poroto. O sea, vos tirando bolas de fuego. Entonces, si te preguntás, Gandalf, ¿por qué no hacía esto? ¿Por qué no encaraba? Claro, Gandalf era un salado con la labia, ya de por sí, ¿no? Pero bueno, o sea, empezó como una serie con muy, o sea, ¿cómo decirlo? Empezó con un sentido muy dramático de las cosas, ¿no? La magia estaba... Se extinguió. Era un subtexto la magia. La magia estaba por ahí abajo. Se cuenta que los dragones existieron, que se extinguieron hace 500 años. Y fue apareciendo de a poco la magia, ¿no? La magia aparecía como una amenaza sobrenatural en el norte. Una especie de espíritus, una especie de muertos vivientes, no se sabe bien. La gente no cree en ellos, además. Y también por todo el tema de los dragones. Dinastías que tenían que ver con los dragones. Rumores de dragones. En un momento, una especie de piedras extrañas que se rumoreaban como huevos de dragones. Que le regalan a Daenerys cuando se casa. Los árboles con caras sangrantes. Sí, los arcianos. Los árboles arcianos. El tema es, arrancó una serie con muy poca magia y que se fue develando en algunas cosas. Ahora, hoy por hoy, con el final de temporada, es una serie que ha mostrado que la magia está en la vuelta. El final de temporada es un WTF. Está en la vuelta la magia y yo creo que uno de los retos para la siguiente temporada va a ser mantener ese público cautivo de gente que se ve enganchado por el tema del desarrollo de personajes, desarrollo de la historia. Es como decíamos... Con el elemento magia por medio, ¿no? Sí, que el elemento magia por medio en realidad... Como que puede aparecer y desaparecer, porque está todo el tema de los White Walkers. Que sí, es lo... los otros. ¿Eh? Los otros, sí. La amenaza sobrenatural. Los White Walkers, la versión en español le dicen los otros. Los caminos. En inglés también se llaman The Others. Sí, bueno. Pero también le dicen The White Walkers. Continuemos. Con el tema ese que es como la aparición mágica, que si nos queremos acordar, en los 10 episodios que hubo de la serie, solamente lo vimos en un episodio. El primero. Y a su vez los vimos en una aparición sobrenatural, creo que fue en el séptimo episodio. Sé que cuando aparecen en el cuarto del viejo oso, del Capitán Mormont, en la guardia de la noche. Que en realidad es bastante interesante eso. Pero es esa aparición mística que va, obviamente, digo, con lo que fue el final de la primera temporada, que Nico no me deja decir nada. Pero... No, ya mencionaste que hay dragones, ahora no puedes mencionarlo. No vamos a spoilear nada. O sea, yo creo que el público de Universo Alternativo, o los que lo estén escuchando, posiblemente ya lo hayan visto, o no se aguantaron y se leyeron el primer libro. Ya está no, claro. Pero no vamos a spoilear, vamos a hablar de lo que esperamos para la segunda temporada. Yo espero eso. A mí me interesa ver cómo es que van a hacer para mantener ese público cautivo, desarrollo de personaje, desarrollo de historia, con el elemento mágico. Una cosa yo creo que la magia diciendo... la vamos a ver en esa incursión detrás del muro. Sí, es una cosa que va a ser interesante. Sí. Porque mucha gente no le está dando bola a lo que hay en el muro. Vos ves que toda la gente está más dándole bola a lo que pasa en los Siete Reinos que lo que pasa Y eso está bien. Pero eso está bien, porque en realidad en el mundo este... En Westeros. La gente que custodia el muro, que digamos divide a los Siete Reinos, Westeros... Es una orden de caballeros. Más o menos, porque los tipos, por ejemplo, agarran a delincuentes, violadores, ladrones. Que es lo que se vuelve ahora bastante interesante porque Sansa, junto con el hijo de Robert, están yendo... ¿Joffrey? ¿El hijo de Robert? No, vos dijiste Sansa. No, Jon Snow. No, vamos por parte. Arya, la hija que quería realizar. Por eso yo traté con Joffrey. Arya, con el hijo del rey Robert. Con el hijo bastardo, Gendry. Están yendo para el muro, pero claro... No se van a encontrar con Jon Snow porque fue de la incursión. Claro. ¿Qué escena? Una de las mejores escenas del último capítulo es esa escena cuando ves a la Guardia de la Noche salir del muro. Yo creo que el último capítulo tiene un montón de finales por separado que están bastante buenos. Claro, porque te cierran lo que le sucede a cada personaje en la historia del Claro. Pero además, siguiendo de HBO Way, como dicen ellos. No, pero es verdad. O sea, un modo de hacer las series que tiene HBO. Bueno. Que a mí me parece que ya está un poco estandarizado, pero no importa. Dejaron muchos cliffhangers, ¿no? Muchos finales que te dejan picando algo para que vos sigas. Claro, pero igual en el libro pasa eso. Como repetí, estábamos diciendo antes de arrancar este bloque. Yo creo que el HBO Way por lo menos en esta temporada, logró resumir el libro Juego de Tronos en 10 capítulos y lo hizo bien. Sí. Yo creo que, además, otra cosa, ya después del segundo capítulo, creo que después del primer capítulo, la serie remontó en audiencia de una manera que le dijeron, ya tenés el ok para la segunda temporada. A los 11 minutos del primer episodio ya tenían la confirmación de la segunda temporada. Yo lo que... Además, 4.8 millones de espectadores en lo sí, que fue claro, el capítulo. Más 4.8 espectadores más en lo que fue el cast online. Una, estamos claro. hablando de nueve con algo. Sí, casi 10 millones de personas viendo lo que fue el primer episodio el primer día. No la gente que las repetidoras, más no, lo que es Latinoamérica y que se pasó después. O sea, estamos hablando de mucha gente. Cuando podemos comparar, por ejemplo, que series como, no sé, de las series que estuvo metiendo HBO últimamente, después, lo que hemos metido ahora último había sido la segunda temporada de True Blood. No, ¿por la cuarta True Blood? Sí, pero la segunda temporada de True Blood fue la que tuvo el pico de audiencia más grande. Ah, en pico de audiencia estás hablando. Que fue una cosa así como 3.8 y se consideraba mucho. O sea, sí, que después de True Blood no había logrado remontar nunca, otra no, vez. No, no, Roma anteriormente había tenido bastante anticipo que también. Cronológicamente no sé si Roma está la misma vez que True Blood o fue antes. No, Roma la serie fue muy anterior. Roma es del 2006, si no me equivoco. Y el equipo de producción de Roma es el que está a cargo de Game of Thrones ahora. Claro. Yo voy a decir algo. Opa. Game of Thrones es a la serie frikis, para el mundo friki, lo que Ubuntu a los sistemas operativos y WoW a los juegos. Está siendo un fenómeno masivo que permea toda la cultura friki. Yo esperaría una segunda o tercera temporada como para hacer una afirmación parecida. Además, yo soy, yo me siento, me considero viejo y todavía pienso que series así me épicas. Viejo, épicas son Star Trek y Doctor Who. Claro, sí, Doctor sí, Who sí, es un titán a esta altura. Sí, allá. Sí, sí, Doctor Who va por qué temporada. Va por la sexta actualmente. Y si contamos la temporada, no sé cuántas temporadas tuvo en la. En la parte no vieja. No me acuerdo, pero sí, fueron pilas. Y además subieron spin-off. Doctor Who, la serie vieja, es la serie más larga que se pasó, de la televisión inglesa. Es la lista, la serie en la más lista larga. De series, tengo que arrancar a ver Doctor Who. La serie actual, ¿no? Sí, porque la vieja te va a chocar un poco. Es muy vieja y tiene... Sí. Esa serie es como, vieja. Y es como Star Trek The Original Series. Tenés que agarrarla con pinzas. Sí, yo arrancaría por New Generation. Claro, Next Generation, perdón. Lo que pasa es que nosotros somos de la generación de Picard, no somos de la generación de Kirk y Spock. O sea, cuando ves a Kirk y Spock peleando con claro, cosas como Plas, después tenés que nosotros empezás a escuchar de Kirk y Spock grandes. Sí. Pero no, mencionando lo de Juego de Tronos, ya hay cotonetes gigantes. Ahí va, queda mejor cotonetes gigantes. Titanes en Star Trek. Hay un teaser ya, que no te muestran, obviamente, es un fueguito que dice Game of Thrones Season 2, 2012, Spring 2012, primavera, que equivalente a... Acá no sé cuándo cae primavera ya, es medio... Y creo que es el invierno, creo que ahora es primavera ya. Ahora arrancó el verano ya. Ah, sí, bien. Es el otoño. Falta entonces. Pero yo tenía esa duda, si le iban a dejar el nombre Game of Thrones a la segunda temporada o le iban a meter Clash of the Kings, que es el nombre del segundo libro que Choque de Reyes. Creo que el nombre del libro queda como si fuera... O sea, los libros se llaman Canción de Hielo y Fuego, tomo 1, Juego de Tronos, tomo 2, Choque de Reyes, tomo 3, Tormenta de Espadas, y así sucesivamente, ¿no? Sí, no, sinceramente yo quedé con ganas de leer el libro. Aparte por una cosa que es bastante original, que dicen que los capítulo a capítulo de los libros lo va contando un personaje diferente. Claro, de una forma lo diferente. Que tiene Martin en los libros no te dice capítulo 1 y un nombre. Te dice, suponete, John. Arranca con el nombre del capítulo de John y te cuenta la perspectiva de John en ese momento de la historia. Pasa a Catherine y te muestra la vista de lo que está pasando. Entonces, mediante claro, los ojos de Catherine. Es ver la novela de diferentes cabezas. Y acá en realidad vimos algo más objetivo, más que no estaba relacionado a la historia de cada uno. O sea, por más que se centraba en la vida de los personajes, no, lo veíamos más de afuera. Pero... Y bueno, también me dijeron, por ejemplo, yo no leí, ¿no? Pero me dijeron que en realidad el temor ese nuestro, que era un exceso de escenas de sexo, en realidad me dijeron que en el libro también hay muchas más de las que pasaron en la serie, así que está... Sí. Es que una de las cosas que le dijeron a Martin fue... Bajó un cambio. Tengo que bajar un cambio con esto. Bueno, está, no. El barbudo. El gordito aceptó, barbudo dijo. Con bueno, tirantes. Se ve como todos los escritores de fantasía. Yo soy una gordo, foto. Barba, sombrero. Y lo que le falta en realidad es un bastón. Es la mezcla entre el hobbit y el dwarf. Sí, totalmente. El escritor de fantasía es una mezcla entre el hobbit y el dwarf. Totalmente. Pero bueno, vamos a escuchar un poco de música y vamos a seguir con el programa, ¿les parece? Bueno. Adelante, Pablo. Sí, esa es muy buena esa imagen. acompañando generaciones. Universidad de la República. Escuchá Uniradio vía online a través de nuestra página web www.uniradio.edu.uy. La Universidad de la República también está en internet. Previously on X-Men. Previously on X-Men. Qué buena frase, previously on X-Men. Aclaramos que nosotros no somos X-Men. Digamos que más previously que todo, First Class. Claro, ¿por qué es previously además? X-Men First Class. Juan Pablo. Primera generación. Sí, contanos el storyline de esta película. O sea, ¿de qué se trata básicamente? En realidad vamos a ver una película que es bastante interesante y bastante diferente a lo que se esperaba. Acuérdense que en realidad cuando se habló de First Class se estaba buscando, o al menos toda la gente esperaba, lo que era la clásica First Class, que es la primera generación de X-Men. Y esto en realidad es una historia alternativa con un grupo como en un universo alternativo basado en una miniserie, en un cómic justamente, que genera esos personajes diferentes que nosotros no esperábamos y criticamos. Ahí va, la aposta First Class es, a ver si no me equivoco, son Cíclope, Jean Grey, sí. Bestia, sí. Ángel, sí. Y Iceman. Sí. Creo que son cinco nomás, son no sé si hay más. Digamos que son las versiones... ¿Se acuerdan esa época en que hubo como una moda de que todas las series tenían que hacerse en versión adolescente? Claro. Bueno, una cosa así, ¿no? Sería los inicios, los jóvenes X-Men. Sí, una fallida X-Men evolución, me viene a la porque mente. Porque X-Men... Cuando arranca con la premisa de que Tormenta, Cíclope, etcétera, son como los profesores. Claro, son los salados, los que tienen experiencia. Charles Xavier es el mentor, Magneto es como el malo que anda en la vuelta, Mystique ya es un enemigo más, o sea, es un... Siniestro, te morís por hablar de Siniestro. ¡Ah! Después lo voy a mencionar. Sí, pero entonces, Siniestro, Apocalipsis. No era lo que esperábamos entonces, Juan Pablo. Lo que voy yo es que en realidad cuando se empezó a tirar el cast de First Class se mencionaron algunos personajes y la gente empezó a sacar sus propias conclusiones, que hizo que la película tuviera una crítica bastante mala antes de que saliera. ¿Quiénes están en esta película? Y en esta película, por mencionar capaz que los más criticados en sí, es Emma Frost, que alguien decía, ¿qué hace Emma Frost en First Class? Havok, que... En el cómic original el hermano Havok salto, porque lo de Emma Frost no sé cronológicamente cuando aparece en el cómic. Pero... Bueno, Havok, que normalmente en el cómic es el hermano menor de Cíclope, ahora aparece en First Class. Estamos hablando de un First Class en donde ya van a poner a Javier joven, con pelo. Claro, nos muestran a un Charles Xavier joven y a un Eric, que es Magneto, también joven cuando se conoce. Vamos a estar viendo también, por ejemplo, a una mujer que... Había salido los cómics, en realidad como la previa había salido como Ángel, que en realidad es Wisp. ¿Tú sabes que tenía esa duda? Yo veía fotos que decían que era Ángel, pero vos, Ángel es hombre. Yo decía. Sí. Además, qué duda. Además, qué duda, ¿no? Pero tipo... Ángel no es hombre. Terrible duda. Que es bastante interesante. Vamos a ver Azazel, un personaje que es la versión... si Nightcrawler fuera todavía más demoníaco. ¿Es más malo? No, Nightcrawler, para los que no recuerdan, tiene casi la apariencia de un demonio azul, con cola de demonio, casi con cuernitos de demonio, con pinta de demonio. Ojos azul, amarillos. ¿No? Uh-huh. Azazel es rojo. Y tiene, la, y tiene la barbita candado al diablo y todo. Pues, no, pues ya está. No, digo, es, le falta una chivita y está nomás. Faltaba que fuera pelado. Obviamente. ¿Es pelado? No, no es pelado. No, no es pelado, por eso te digo. Se pinta para atrás. ¡Ah! Oh, no. Se pina para atrás, como todos los malos. Está bien. Vamos a postearse una foto. No, buscando fotos. Lo interesante justamente es eso: desde que estamos viendo un montón de personajes. Bueno, Azazel, que no, no es un personaje conocido de la saga de Deadman, acuérdense, digo. No, ni. No, digamos, no apareció en las primeras tres de X-Men que se preocuparon por mostrar a todos los conocidos. Claro, digamos que esa diferencia en realidad con lo que es el cast, que la gente justamente esperaba a la First Class que mencionó Nico, hizo que... Sí. Ahí va, pero quería meter una de la película en sí, de First Class, ¿cómo está? Ah, querés buscar una. Acá, claro. Acá. A ver cómo es. Yo ya me interesa. ¡Oh! Pero es malo, en serio. Es malo, ¿eh? Sí, creo que la había una imagen abajo que era mejor todavía. Sí, aparte tiene una cicatriz en el ojo. Ahí. ¿Está? Esa. Tiene toda la pinta de maloso. Toda la pinta. Vos ves este tipo en la calle y te estás preguntando qué alma compra, ¿no? Sí. Vamos a partir de que es un demonio rojo, ¿no? Sí. Bueno, la película en realidad tuvo esas críticas. Lo que debo decirle a la gente que para que la vea, porque en realidad no es una mala película. Es muy superior a todas las últimas de X-Men que han salido, concretamente. ¿Es superior a la 1? Que para mi gusto fue la mejor que sacaron hasta ahora. Yo creo que la 1 y la 2 son buenas. La 2 te plantea todo el tema de Fénix, que te la deja picando, la historia de Adamantium y todo, con esas incongruencias feas que tenían como... Lady Strike, que la habían convertido de un cyborg a un mutante y otras cosas más. Pero yo creo que tiene como un contenido de historia que es más profundo. Son las dos que dirige Bryan Singer, si no me equivoco. Creo que la tercera la produce solamente. La tercera cambió de director, de eso me acuerdo. No me acuerdo cuál es el director de la tercera. Sí, y los guionistas dicen que eran pordioseros. Buenísimo. Que solicitaban, sí, decían, escribimos guiones a cambio de vino. Escribo, I will write for food. ¿Quién dirige esto? Bueno, lo interesante es que, bueno, el proyecto lo tiene Matthew Vaughn, que el cambió de Kikas. Un cambio de director. Opa. Y un cambio de raja en el elenco. Cambió bastante de manos, cambió algunos de los personajes emblemáticos. Es más, se habían llegado a sacar imágenes con los actores y cambiaron. Uno de los casos fue... ¿El que hace del Profesor X? ¿No es el bobito este de la película... Wanted. ¿De que curvan las balas? Es James McAvoy. Ahí va, James McAvoy. Tremendo bobito. ¿Qué está haciendo? ¡Todo el odio! Sí, digamos que hay un... Pero, o sea, el papel en realidad no le queda mal. Porque lo que tratan de mostrar en esta película... Es un joven inglés, un joven británico, recién recibido de la universidad, especializado en antropología y evolución humana. ¡Opa! ¡Matt Charles! Que es justamente el tema de que sea un doctor, porque hizo un doctorado. Y claro, y ese joven británico y entusiasta, súper positivo, diciendo que la gente va a aceptar los diferentes. Que dice y todo. Que te lo muestra con unos cuantos vicios, dice que tiene por poder. Que dentro de todo está bueno, digamos que es como que el optimismo que nosotros vemos en Patrick Stewart haciendo de Charles Xavier. Podemos ver ese esbozo de dónde nació con el muchacho. No le queda mal el papel. ¿No? ¿Quién hace de Magneto? Magneto, a mi gusto en realidad es casi el mejor personaje de todo el cast. Michael Fassbender. Fassbender, perdón. Lo conozco de algo. A ver, mostrame una foto. Como la filmografía, si querés. Lo conozco, pero no me acuerdo de qué. Que aparte lo mejor de todo es que creo que es el personaje que realmente es más parecido. Bueno, trabaja en Jonah Hex, eso sea, ya no es bueno. Igual no es muy conocido. Yo creo que es el actor que queda mejor con el papel. ¿Sí? Sí, es más, la crítica principal a mi gusto es el Bastardo diseño, sin Gloria, perdón. Trabaja en Bastardo sin Gloria. El diseño de personajes. Una Emma Frost horrible, un Bestia horrible, una Mystique horrible. Vamos a Mystique, porque Mystique es un personaje que me gusta estado, en todo y... sentido. Así que, ¿por qué es horrible? Yo creo que el tema de... Descrímela, ¿cómo la viste en el cine? Tu primera impresión, así de estar viendo la película y pumba, aparece una Mystique. Jennifer Lawrence la interpreta en First Class. ¿Ya anda buscándome una foto, Nico? Sí, yo creo que, primero todo, a mí, estéticamente, la Mystique que había aparecido en X-Men 1 y X-Men, acá la ves como Mystique y acá la ves sin maquillaje. Sí, pero es muy, parece igualita. Es muy linda la mina, pero el diseño que le queda después para el personaje hace que quede como muy cabezón, muy frentón. ¿Ah, sí? No, no tiene... Digamos que no es la Mystique de la 1. Aparte, todo el tema de las escamas lo exageran demasiado. Mystique no tiene escamas. Mystique es azul. Así nomás. No, pero es verdad. Mystique no... no. Digamos, se lo... Va, en realidad, en los... X-Men ha pasado por muchos dibujantes. Hubieron algunos que le dieron giros estéticos, pero normalmente se la ve azul. Sí, digamos una piel con textura humana. El tema que tiene Mystique normalmente es que es como Nightcrawler al caso. Es más, depende del dibujante qué tan parecida la da Nightcrawler o no. Digo, justamente la relación madre-hijo, que es lo que siempre se rumorea. Por más que en realidad en algunos cómics lo llegan a confirmar y todo. Pero yo creo que en realidad el tema de que la hicieron escamosa, de que la hicieron con una frente que te da como, no sé, digo... También cambiaron los trajes. Yo voy a crear una lanza por X-Men, ¿no? Estamos viviendo una época en que los superhéroes... Acá vemos cómo se detallan las escamas de la cara. Sí, queda cabezona, queda muy cabezona. Bueno, estas escamas están 100% al pedo. Queda muy cabezona. No me gusta porque queda muy cabezona, tenés razón. Y por ejemplo, con entradas. Uno de los diseños que no me gustó para nada fue el de Bestia. El de McCoy, para mí el tema va de que el personaje capaz que cuando es antes de transformarse en bestia como Dr. McCoy me gusta, pero capaz que tendrían que haber cambiado el actor cuando se convierte en bestia y buscar el más fornido, más grandote, ya que le agregan... Para hacer el cambio físico. Claro, para hacer un verdadero cambio físico. McCoy está grande. Ya que queda flaco el actor y no lo complementan con algún efecto especial, ya sea utilería, traje, vestuario, lo que es sea. El actor azul. Con un CGI, lo único que le agregan es la cara de bestia. Entonces imagínense una melena tipo león en un cuerpo finito en donde pareciera que fueron los cabezudos. El pelo, o sea, en la cara de... Él hace en ese peinado que viene como de los cachetes hacia atrás en forma de pelo peinado, que lo vimos en toda la serie. Quisieron hacerlo bastante parecido al cómic, pero sin la exagerada musculatura. No me terminaba de cerrar el pelo, aparte del físico, ¿no? No me terminaba de cerrar el pelo, ¿no? O sea, por ejemplo, si vos ves en X-Men 3, yo que sé, a pesar de todo lo que tiene la película en sí, el personaje de McCoy en X-Men X-Men 3, a mí me hizo recordar al McCoy del dibujito, por lo menos. Sí, yo creo que es más parecido al X-Men 3 que el de... Dado vuelta, película. Tomando café... Ojo, igual repito, quiebro una lanza porque vivimos en una época donde los superhéroes, por ser cool, solo se visten con cuero negro. Y acá, no. Creo que eso fue lo bueno. Volvieron al traje de la época del First Class original. El amarillo y el azul. También tiene sentido, en la época esa... Pantalones anchos. No es lo que estaba de moda. Yo qué sé, tiene sentido. El spandex amarillo de Wolverine en los 80s tiene sentido. En los 80s todos eran ridículos. O sea, sí. Está bien, tiene sentido. Pero bueno, Juan Pablo, contá un poco más de la trama. Bueno, la trama en realidad, lo que arranca contándote la película, desde el punto de vista de Magneto cuando era chico y descubre los poderes en un campo de concentración nazi. Lo que es muy interesante es que las imágenes que se habían mostrado eran las imágenes que habían salido hace un tiempo. Que se habían en realidad fugado en internet de una producción de X-Men y que se decían que eran imágenes de lo que era Magneto Origins. Ahí va, porque en realidad la idea después de haber hecho la de Wolverine Origins se suponía que iban a mandarse la de Magneto. Y se habían fugado un par de imágenes así, que esas imágenes en realidad es como comienza la película. Algo bastante interesante, bastante fiel en realidad a lo que es el cómic, que hasta ahí sí podríamos decir que si tendríamos que armarlo así tipo en simulacro, diríamos que primero tenemos lo que es el cómic original y después lo que es esta minizada que te argumenta, o sea, como si fuera un pasado alterno, ¿no? Entonces estamos en un pasado alterno. Sí, no es fiel a lo que es el cómic, a la línea principal del cómic, por así decirlo. Bien, pasado alterno, ¿qué es lo que está pasando? La CIA está persiguiendo a un vendedor de armas atómicas que está negociando tanto con los rusos como con los estadounidenses, quebrando lo que es la famosa Guerra Fría, y incidiendo para que haya una crisis atómica. Supuestamente el fundamento de este tipo, que es un secreto que queda revelado después en la mitad de la película, es que él en realidad está incitando todo esto para que haya justamente una guerra atómica en donde la raza humana desaparezca y solamente queden los mutantes, porque él sostiene que las mutaciones que se están dando a cabo es gracias a, bueno, a la radiación y todo eso que ha permitido que el hombre evolucione un paso más. ¿Quién es el malo de esta película? Pará, que te disculpa que te derrumpa, pero quiero saberlo ya. Y el malo, ¿Es este vendedor de armas? Es este vendedor de armas. El actor es este. Lo tengo por acá. Kevin Bacon. No. Es Kevin Bacon, que hace de Sebastian Shaw. Que es un. Mira, te dice así. Un científico y líder del Hellfire Club, una sociedad secreta empeñada en dominar el mundo. Shaw es un mutante que puede absorber energía cinética irradiada y redirigirla. Bien. Pon una cosa tipo Gambito, por ejemplo, pero en vez de generar las cosas, resiste. Claro, el tema va de que la opción de absorberla es lo que le hace casi inmune. Le tiran bombas, le disparan y todo. Absorbe toda esa energía que viene, lo que hace como invulnerable en cierto sentido. Y después la larga matando a toda la gente alrededor. No, lo puede liberar. Lo hace como pues. Un mutante muy, muy zarpado. Entonces, el Hellfire Claw sería el enemigo de los X-Men. Claro, digamos que. Sebastian Shaw lo que quiere es un mundo de mutantes y en el comienzo de la película van a ver algunas frases cuando está arrancando todo el tema de Javier, que está hablando de que cuando estaba, por ejemplo, el Homo Sapiens, que en el Homo Neanderthalensis, cuando viene la evolución más grande en realidad de la raza humana, la evolución, o sea, la raza pues, menos evolucionada desaparece. Y eso es un poco la idea que se maneja entre los villanos. Una idea muy, muy a lo Magneto. Muy a lo Magneto, que, bueno, está quemando un poco el final, pero es que Magneto, bueno, al final, obviamente, como toda película de así, se vence al villano. Pero, o sea. Y al final ya lo sabemos. Vos ves, acabas de saber de dónde toma el ideal, porque vamos a decir. Claro, es como dice Jorge, muy Magneto. Claro, Magneto justamente lo que hace es que está. Odia a Joel. Digamos que al final de la película lo vencen y toma, dice, pienso lo mismo que vos, pienso que estás de acuerdo, pero te tengo que destruir. Y aparte es bastante interesante el quiebre de. Bueno, en la película vamos a ver cómo el profesor Javier queda paralítico. Paralítico. ¿Y Dolape? No, Dolape no. ¿Dolape no? Dolape no. Picard no, todavía no. Pierde el pelo. En la película pierde el pelo. En un par de chistes que hay en la película relacionados al pelo, está muy bueno. Por ejemplo, la primera cuando hacen la prueba con Cerebro, la mega computadora, que le van a poner el casco y agarra, queda mirando a Comasco y le dice, cuidado con el pelo. Que es un buen chiste. Tenía que pasar, sí, tenía que pasar. Después, otro chiste que está gracioso es cuando le dicen, ¿y qué vas a hacer ahora? No sé qué. Y bueno, capaz que me dedico. A criar estudiantes y a enseñarles el paso y todo. ¿Y cómo te ves? Y capaz que un poco más viejo y con menos pelo. pero tiene esos chistes que hacen que la película realmente esté un poquito interesante. Sí, no esperen buenas actuaciones. ¿No? Sí, no esperen buenos personajes. No, me la estás matando. Pero, no esperen buenas actuaciones, no esperen buenas personas. Pero la historia en sí está buena. La historia se hace entretenida. Es una película muy larga. Muy, muy larga. Creo que dura 2 horas y algo. Uh-huh. 131 sí. minutos. Sí, son 2 horas y 10. 2 horas 10. 2 horas 10. Pero que se hace entretenida la película. No vamos a dar bolazos. Esta película no tiene bolazos al estilo. Spider-Man bailando jazz. Eso o X-Men 3 con. Muertes gratuitas. Claro, esta película está buena. Es más cuidada con el tema de la historia. Yo creo que la idea también de sacar First Class es tratar de reivindicar a X-Men, a los X-Men. Tratar de volver de lo que hicieron en la 3 y decir, bueno, muchachos. Es una película prolija. Vamos a tratar de hacer algo. Yo creo que la gente que hace estas películas no cree en reivindicaciones de nada. Yo creo que los tipos se dieron cuenta que mataron a X-Men con la última película que sacaron. Sí, puede ser. Y tenían que buscar una vuelta que no fuera el aburrido reboot de siempre. No de decir, bueno, esto nunca pasó. En realidad es vamos que, a vuelta con la que el tema es que hay una relación amor-odio con X-Men. Vamos a ver que hay un montón de fanáticos que aman a Wolverine y que piensan que Wolverine's Origin es una buena película. Cuando claro, muchos, tanto el fanatismo claro, el fanatismo subjetivo nubla, a la película. Nubla en realidad que Wolverine's Origins es una porquería a nivel universal. Ya lo que hicieron con Deadpool es espantoso. Sí, que ha destruido un montón de personajes. Son, a mí lo que, a mí, o sea, es una cuestión... Dale, Jorge, te cito. Es una cuestión pragmática. Vos no matás a los personajes sin ninguna razón. No convertís a Deadpool en una bizarrea que se muere sin razón. No liquidás a Scott de los X-Men de onda al principio de la película porque sí. No matás al profesor Javier de onda porque sí. ¡Picard! Picard, río, Picard. Además, el profesor no podés matar a Gis. Es como matar a Picard. Es como matar a Picard. Claro, te lo imaginás con el busito rojo. No. Y tiene un par de chistes divertidos que hacen... Bueno, lo más gracioso en realidad, donde la gente a la mitad de la película terminó aplaudiendo, fue un cameo. Porque, ¿qué pasa? En un momento... Charles Javier y Eric Langer... Charles Javier y Magneto. El profesor Javier y Magneto. Empiezan a ir por diferentes lugares, tanto de Estados Unidos y regiones cercanas, a ir buscando mutantes. O sea que ese cameo para unir un grupo. ¿Es cierto ese cameo? A ver, pará, que lo cuente. Pará, primero de todo, voy a decir la verdad, no hay cameo a Stan Lee. No, por eso Stan Lee había salido diciendo... Ojo, en X-Men normalmente no aparece. No aparece en ninguna. ¿Será que no quiere? Y es que no quiere, porque en realidad X-Men... Sí, nace en parte de Stan Lee también. Pero tiene otros creadores. No es como los demás, que Stan Lee fue el que metió mano. Ojo, es obviamente una copia de Doom Patrol de DC, ¿no? Es naturalmente una copia de eso. Estamos todos de acuerdo. Stan Lee robó a Doom Patrol. Stan Lee robó a mano armada, pero no importa. Lo importante acá es que creo que es mejor X-Men como proyecto. X-Men pegó más que la de un patrón. Hubieron muchos creadores. Se ve que el tipo, por respeto, no habrá querido meterse. Pregunto. Sí. Aparte, porque no hay personajes ¿también? Con nombre animalitos. También, sí. No, pues es que no me acuerdo quiénes son los otros creadores de X-Men. Es un insulto para la friquez no acordarme de esto, ¿no? No, bueno, yo como no, por eso te pregunté, pero capaz que Kirby también tenía que ver. Bueno, no a lo que voy yo en realidad, que el cameo con todo el mundo es cuando empiezan a buscar a esos mutantes, hay un cameo que justo van a buscar, está Wolverine. Él agarra el... Por Hugh Jackman. Claro, por Hugh Jackman. ¿Sí? Claro, y los dos se le acercan uno a cada lado, le dicen, hola, somos y estamos buscándote para... Váyanse a la mierda. Y sigue tomando y agarran y dicen, bueno, y se van. No. Bien metida de Hugh Jackman ahí. Un charpebete, va, sí, hola, sí, soy un antropólogo. Bueno, vamos a partir de la base que estaba Magneto al lado y que Hugh Jackman a esa altura de la vida seguramente tenía Adamantium uno encima. Sí, pero bueno, no, igual, ¿pasó? Igual, no sé, ojo, capaz que no, probablemente no. Lo lógico sería que no, pero estamos esas incongruencias en donde... Soy un furky boludo. Me voy a quejar. La 1, la 2 y la 3. Sí, ya Javier le dijo al tipo que no lo conocía. ¿Qué pasó acá? Por defecto, en realidad, cuando pasó. Perdió parte de su memoria también. la gente no identificó de que esta película era como un pasado alterno y empezaron a criticarla de que era incongruente con respecto al resto de las películas de X-Men. Cosa me pareció una estupidez. Pero hay la palabra, universo alterno, ¿no? ¿Qué ¿Qué me estás queriendo decir con esto? ¿Que First Class va a arrancar una línea nueva en la continuidad de la historia de X-Men otra vez? ¿Y a la vez posiblemente puedan seguir lo que es lo primero que hicieron con X-Men? O sea, ¿puede haber una X-Men 4? No, pero vamos a partir de la base de que sí se está hablando de un proyecto de X-Men 4. Oh. Pero no va a ser paralelo, o sea, no se van a retroalimentar una de otra. Ah, está. ¿Está? Vamos a ver, por ejemplo, un flaco muy divertido en Wikipedia empezó a hacer críticas con respecto a... Un usuario puso el botón editar y tomó el poder en el teclado. Ya, si ustedes lo ven editado por un tal Eric _Langer diciendo que Magneto manda, miren ese universo alternativo. Nosotros tenemos el poder de edición también. Tenemos influencias. Pero, ¿qué es lo que encontraste, Juan Pablo? Bueno, por ejemplo, empiezan en la película X-Men, Charles Javier, lo voy a leer textual. Charles Javier le comenta a Wolverine mientras le lleva a conocer la mansión que conoció a Eric Langer cuando tanto Eric como Charles tenían 17 años de edad. Esto no concuerda en absoluto con lo mostrado en X-Men First Class cuando Charles se lanza al mar para rescatar a Eric y este muestra que es la primera vez que se conocen siendo ambos sobrepasan los 30 años de edad. Se vino una gran crítica, gracias. No se explica cómo Charles ayuda a los jóvenes a huir de su captor Striker, pues se le ve caminando en el final de X-Men Origins Wolverine, calvo y de edad avanzada, siendo que esta película queda inválido, aún conserva su cabello y es joven. Se presume que sea una proyección mental solo para guiar a los jóvenes. Si Mystique y Charles eran los mejores amigos, casi hermanos, porque la película te plantea esto, es un poco extraño que ella intentara matarla en X-Men, con la sustancia de que colocó en cerebro. ¿Tá? Y todo... Soy un freak enojado, bla, bla, bla. Claro, en una escena de X-Men 2, Hank McCoy aparece en televisión siendo entrevistado antes de transformarse en la bestia, lo que no tendría explicación los eventos de X-Men First Class. Sí, soy un freak enojado. Seguir... Pero es como todo, son incongruencias, temas, es complicado. Pero, igual, quiero comentar una última escena nada más que es interesante de mencionar. Vale, comentala. Y después le das un puntaje. Sí, después le doy un puntaje. Obviamente la película se basa, el comienzo están Charles Xavier contando toda la historia, cómo se desarrolló, y Magneto, por el otro lado, Eric, que lo que hace es, teniendo sus poderes de controlar el metal, va a matar a sus captores y a todos los que estuvieron relacionados en la muerte de sus padres, en el campo de concentración, o sea que va a matar nazis. Uh-huh. Eso lo lleva a que, bueno, se rumorea que justamente muchos nazis en Sudamérica, y lo lleva a Villa Gesell en Argentina. Pam, pam, pam. Bueno, tenemos a este Angry Nerd que dice: en esta película se nombra a Villa Gesell como una ciudad de la Patagonia Argentina con montañas y nieve. Escuchen la voz, el tono de la voz. Siento que este lugar es una ciudad costera. En realidad nunca fueron a filmar a Argentina, pero usaron como fondo en la escena el conocido Cerro Capilla y la zona del Hotel Yao Yao, que queda situado en San Carlos de Bariloche. La historia sobre el análisis de esta zona es correcta y el entorno también es correcto, solo que se equivocaron con el nombre. No se equivocaron con el nombre. Villa Gesell, por más que queda al lado del agua, tiene zonas altas y montañosas. Porque en realidad Villa Gesell, ¿tá? Hace frío y está bien planteado. Si lo filmaron en Bariloche era por una cuestión de logística, que en Bariloche también habían nazis escondidos. Están haciendo snowboarding. Juan Pablo. Puntaje. Puntajes varios. Puntaje número 1, actuación, del 1 al 10. Y actuación yo le doy un 6, 7, no, un 6, o sea, del 1 al 12, ¿no? Del 1 al 10. ¿Del 1 al 10? Del 1 al 10. Y le doy un 6, o sea, no son buenas, pero no te arruinan la película. Regular con un poco de onda. Entonces, desarrollo de personajes, del 1 al 10. Y en realidad muy pobre el desarrollo de personajes. No vamos a ver cómo va evolucionando. ¿Estamos hablando de tipo un 3, por ejemplo? Y no, yo le tiraría un 5, o sea, mediocre. O sea, la película... No es detestable, es mediocre. Es mediocre, o sea, no es guau. No es una película que hasta ahí digas la recomiendo. Bien, historia en general, de 1 a 10. Yo la historia le doy que está bien armada, es una película entretenida para las 2 horas y pico que te dura. Y yo le podría dar un 8 o un 9. ¿Escenas de pelea, 1 al 10? Las escenas de pelea están muy básicas, pero tienen un par de cosas que están buenas. Yo ahí capaz que le doy un 7. ¿Efectos especiales, 1 al 10? Los efectos especiales están buenos. También hechos. Están redonditos. ¿Y se la jugaron a no hacer un 3D, ¿verdad? Y se la jugaron a no hacer un 3D. Aplauso por eso. Vemos a los personajes que no son 3D, que son con disfraz, que me gusta, es la escuela del toro. Ahí va, bien, sí. Bien. Últimas palabras. ¿La recomendás? Yo la recomiendo. Puntaje total a la película le doy un 8. Bien, buen puntaje. Del 1 al 10. Un puntaje 8. Bueno. La crítica más grande en realidad es al diseño de personajes. Odia a Emma Frost. Y ustedes la van a ver y la van a odiar igual que yo. Digo, por favor, cuando elijan una mina linda, miren que aparte de tener tetas, tenga cuerpo en general. Pues un palo vestido con tetas. Yo he visto fosforitos con más curvas. Y si van a poner a Mystique, que es el personaje más sensual de X-Men, no la hagan cabezones. Y con escamas. Y con entradas. Es verdad, tiene más entradas que Charles Xavier. Una pila, por favor. No. Estimados, llegamos al final del programa Universo Alternativo. ¿Y será hasta el viernes que viene? Nos estamos despidiendo. Y como siempre decimos, buen fin de semana. Sí, aparte creo que el viernes que viene va a estar Emilio. ¡No! Chan, chan, chan. Spoiler alert. The Winter is coming. Pam. Hasta el fin de semana. Chao.